Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario José Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario en la ciudad de Medellín, y quien me acompaña en este día el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer compartir nuevamente este espacio con usted, Mario. Hombre, es compartida, doctor. Tenemos un tema maravilloso para estudiar en esta semana en el contexto de la misericordia o la ayuda por parte de Dios a los necesitados. Pero antes vamos a orar, doctor. ¿Cómo no? Exactamente. ¿Podría dirigirnos? Por favor. Querido Padre que moras en los cielos, al disponernos para utilizar este espacio en el estudio de tu palabra, en la reflexión de las grandes verdades que has dejado en ella, suplicamos la unción de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Por favor, acompáñanos. Y acompáñanos a todos los que de alguna manera siguen este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Acosta, amar misericordia, una verdad más fundamental y precisa que nuestro Señor nos está regalando a través de la edición de este trimestre. Y hasta aquí hemos avanzado bastante. Y Él quiere dejar como bien marcada esa parte en cuanto al deber que tenemos nosotros como cristianos, como sus seguidores, frente a las necesidades de las personas que rodean a nuestro Señor. Sí, y al hablar de amar la misericordia, llega a mi mente un texto del profeta Miqueas. Ustedes pueden acompañarnos buscando este texto, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice allí: oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. A la luz del profeta Miqueas, hay tres cosas importantes que dice él: solamente el Señor pide de nosotros. Primero, amar la misericordia. Segundo, hacer justicia. Tercero, andar humildemente delante de Dios. Así que el tema que vamos a estar abordando a lo largo de esta semana se conecta con la primera de estas cualidades, de estas virtudes que debe tener todo seguidor de Dios, ¿no? Amar la misericordia. Doctor, y hablando de ese amor manifestado a nuestros hermanos, en especial a los más necesitados, ¿cómo nosotros podemos entender que esto es una prioridad que el Señor también tiene en cuenta en cuanto al reino del cielo? Prioridad de ese reino. Gracias. Yo creo que toda persona que nace en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Creador, debe reorganizar sus prioridades. Porque el reino demanda de nosotros lo que al Señor le agrada, lo que Él quiere. Y cuando uno mira en la palabra de Dios, encuentra varias prioridades que debe tener el cristiano, el seguidor de Jesús, el que ha llegado a ser miembro de su reino. Por ejemplo, la primera prioridad que está por encima de todas las prioridades, ¿sí?, la podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. En ese pasaje de la Biblia, Jesús nos dice: bueno, ¿por qué están tan preocupados por qué habéis de comer, qué habréis de vestir? Sí. ¿Verdad? Los afanes de este mundo, las circunstancias que nos rodean y que a veces nos desafían y nos oprimen y ocupan el primer lugar de nuestras agendas, nos causan estrés, y Él nos hace ciertas preguntas reflexivas en torno a esto que nos agobia, y dice: mirad las aves del cielo, no siembran ni trinan, pero el Señor Jesús, yo que soy su creador, tengo cuidado de todas ellas. Y las alimenta. Dicen: mirad los lirios del campo, ¿no? no hacen mayor esfuerzo, viven allí mostrando su belleza, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así va haciendo un recorrido de las cosas que habitualmente consumen nuestra tranquilidad y constituyen el afán de nuestra vida. Y finalmente, en el último versículo, que es el versículo 33, el Señor Jesús define quizás la prioridad más importante que deben tener todos los hijos del reino. Dice allí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que ahí se define un principio que debe estar presente como prioridad en nuestras vidas. Y ese principio lo podríamos llamar Dios primero en todo lo que hacemos. Y si miramos a Dios como lo primero en nuestras vidas, eso demanda que también veamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, en todas sus necesidades, que las podamos atender y las tengamos en cuenta como una prioridad. Sí, que hace parte y que Dios tiene muy en cuenta como nuestro tratamiento con las personas que nos rodean, doctor. Porque Dios primero también desafía a nuestras mentes, nuestras vidas, a considerar como prioritario lo que Él considera prioritario. Y justamente a lo largo de todos estos temas en las últimas semanas, hemos estado revisando lo que la Biblia, o mejor, lo que Dios dice en su palabra acerca del cuidado que sus hijos deben tener con los necesitados, con los abatidos, con los pobres, con los desvalidos. Así que si para esto Dios tiene mucho interés, si esta es una prioridad para Dios, debiera serlo también para nosotros. Doctor, y si esta es una prioridad para nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más debería ser para nosotros que somos sus hijos y que dependemos de Él en todo? Así es. Esta situación. Así es. No podemos llamarnos hijos de Dios, miembros de su reino que Él ha establecido en esta tierra, y vivir a espaldas de aquellos que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido en la vida, ¿no? Los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos. Además, Mario, organizar nuestras prioridades también nos lleva a reorganizar la relación que tenemos con los demás, y particularmente con los que ocupan posiciones de liderazgo, sí, con las autoridades que Dios ha puesto en la sociedad, ¿no? Un principio significativo en el reino es que tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Y de alguna manera estar sumisos a las autoridades que Dios ha puesto, en el sentido de que toda autoridad viene de Dios. Y cuando digo sumisión, quiero interpretarlo como respeto por las autoridades que Dios ha colocado. Sí, sí. ¿No? No obstante, hay algunas limitaciones. Okay. Y uno se pregunta, ¿dónde termina nuestra lealtad a las autoridades legítimamente constituidas o colocadas por Dios en la sociedad y nuestra lealtad a Dios? Es importante tenerlo claro. Hay un límite. Sí, señor. Y ese límite está marcado en la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 29, en donde se dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando un dictamen, cuando diríamos un pedido, cuando una exigencia, porque a veces las autoridades también abusan, ¿no es cierto? Sí. Y eso debemos tener en cuenta también al reflexionar sobre este tema. Cuando una disposición de parte de la autoridad entra en conflicto con la voluntad revelada de Dios en su palabra, entonces la Biblia nos dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra lealtad está primero con Dios y no con los hombres. Y al mismo tiempo, y de una manera, diríamos, llegando al final, quiero mencionarte, Mario, que también el hecho de ser hijos del reino no demanda de nosotros solamente una actitud pasiva, virtudes pasivas, como es la humildad, como es la sumisión, como es la compasión. Eso es importante, pero también demanda de nosotros las virtudes activas. Es decir, en algunos momentos tenemos que levantar la voz en contra de la injusticia o en contra de las disposiciones de opresión que a veces vienen por parte de las autoridades. Ok, doctor. Hacerlo uno sin dejar hacer lo otro. Exactamente. Amar a Dios sin dejar de amar a nuestros hermanos. Las prioridades de reinos, queridos amigos y hermanos, qué lección maravillosa. Hemos llegado al final de esta sesión. Lo esperamos mañana en el mismo espacio. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario José Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario Adventista en Medellín, Colombia, y quien me acompaña nuevamente en este día el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista aquí en este hermoso país. Doctor, un saludo muy especial. Un saludo para ti y saludo para todos los que siguen este programa. Estamos emocionados por el tema que venimos abordando en esta semana, que tiene relación con la responsabilidad que tenemos como seguidores de Jesús, hijos de Dios, miembros de su reino, de atender las necesidades de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Así es. Vamos a orar para el inicio de este repaso. Por favor, Mario. Oremos. Querido Señor, seguimos agradecidos contigo por la manera en cómo nos diriges cada día, por este hermoso momento que nos estás dando, Dios, para seguir estudiando tu palabra y sobre todo, Dios, el que pueda hacer eco en nosotros para el compromiso que tenemos, no solo contigo, sino con nuestros amigos y hermanos, con los más necesitados. Dirígenos en esta hora, Dios, y también aquellos que nos ven y nos escuchan en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos consejos prácticos que nos llevan a ser más eficientes, sí, sí, en la ayuda a los menesterosos. Hay un versículo del Evangelio que yo quisiera traer a colación ahora, Mario. Ese que dice, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y tantas veces, frente al mal que hay en el mundo, frente a los engaños, frente a personas que se disfrazan en sus necesidades para sacar provecho de su prójimo, nosotros invocamos este versículo y decimos, no, es que se ha multiplicado la maldad, así que la caridad de muchos, el amor de muchos, frente a la desconfianza se ha resfriado. Yo estoy dentro de ese grupo, pero nos olvidamos del versículo siguiente que dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, aunque hay maldad, aunque hay engaño, aunque hay situaciones disfrazadas para obtener favores y provechos, todavía Dios pide de nosotros lo mismo, como hijos de su reino. Perseverancia, perseverar hasta el fin y no desmayar haciendo el bien, que como dice la misma palabra de Dios, a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Por ejemplo, en el tema de la compasión que tú acabas de mencionar, hoy en algunos sectores se habla de la fatiga por compasión o desgaste por empatía. Es decir, hay tantas necesidades en el mundo que si yo comienzo a atender una por una todas esas necesidades, ¿verdad? Mis recursos emocionales y físicos no van a dar abasto. Sí. Entonces hablan de la fatiga por compasión. Eso puede ser verdad y tenemos que establecer un equilibrio entre nuestras actitudes y actividades para ayudar a otros y también tomarnos tiempo para cuidarnos, es decir, las horas de descanso y todo esto que es importante. Entonces, si bien es cierto que hay esa tendencia y hay ese riesgo, también no permitamos que nuestra compasión hacia los demás, nuestra actitud para servir altruistamente a otros como Jesús sirvió, pueda resfriar o pueda agotar nuestra sensibilidad especial por los necesitados. Ok, doctor. Así como podemos ver que necesitamos fomentar y desarrollar en nosotros la compasión por la necesidad, sin llegar a ese punto, ¿no? Porque en verdad lo que usted decía es algo muy cierto. ¿Cómo aplicar la educación frente a las necesidades? ¿De qué nos sirve? ¿Qué provecho podemos sacar en beneficio de la intención sana y loable de ayudar? Ese tema de la educación como una actividad también importante en este tema. Nosotros siempre deberíamos prepararnos. Siempre deberíamos tener una avidez por la adquisición de nuevos conocimientos. No como un fin en sí mismo, sino para que Dios use todos estos conocimientos para lograr el fin superior. La educación es un medio, no es un fin. El fin superior es que podamos servir como Jesús sirvió y de esta manera alcanzar el corazón de las personas para Jesús. siempre deberíamos preocuparnos por prepararnos, y no solamente en lo que podría ser la carrera profesional o disciplinar. Incluso una vez leí algo que a mí me desafió, dice que cuando nosotros nos preparamos para servir mejor a Dios y a los otros, el Señor nos cuenta ese tiempo de la educación y de la preparación como si ya estuviéramos sirviéndole. Y al mismo tiempo debiéramos tomar todo lo que esté a nuestro alcance para conocer mejor la sociedad, la comunidad o las personas a las cuales procuramos servir. Y muchas veces eso demanda preparación. Nosotros en Salud Pública tenemos un modelo. El trabajo clínico tradicional es un médico, un paciente. En Salud Pública es un facilitador, un líder y una comunidad, un médico y una comunidad, un miembro del equipo de salud y una comunidad. Y debiéramos preocuparnos por conocer en profundidad las características, las necesidades de esa comunidad, sus problemas, identificarlos para que las acciones que disparemos o que desarrollaremos para aliviarlos estén apuntando al blanco de lo que ellos más necesitan. Y todo esto está dentro del paraguas de la educación y de la preparación. Qué bien, doctor, muy claro. En todo este deseo, porque en verdad tenemos deseo de ayudar, ¿sí? Y un deseo sincero cuando estamos en la dependencia de nuestro Dios. Pero, ¿qué lugar ocupa aquí, teniendo en cuenta el accionar de nosotros en esa buena intención? Teniendo en cuenta la oración, ¿sí? Y a veces la actitud es práctica, porque cuando vemos necesidades, lo que primero llega a nuestra mente es actuar. Muchas veces descuidamos la oración. ¿Qué espacio cobra la oración en todo este tema, doctor, de ayudar? Oh, Mario, la oración es un recurso lindo, importante, extraordinario que Dios nos ha dejado. Es un privilegio hablar con Dios sobre diferentes temas. Es un privilegio que toca el corazón de Dios cuando oramos por los necesitados, por aquellos que son menos afortunados. La oración abre puertas, la oración cambia corazones, la oración cambia las circunstancias y nos cambia también a nosotros para tener una mejor disposición de servir a otros como Dios nos sirve y como Jesús también sirvió y sigue sirviendo a la humanidad entera. Tantas veces, frente a los grandes obstáculos que encontramos en el camino, en el trabajo por otros, no nos queda otra cosa sino venir y usar ese recurso extraordinario. Y como respuesta a la oración de fe, ver cómo Dios abre caminos, despeja circunstancias y nos permite alcanzar el corazón de los demás con lo que es más importante, que a través de eso ellos lleguen a conocer y experimentar el amor de Dios por sus vidas. Y sobre todo, doctor, cuando se puede evidenciar de que la oración es una actitud práctica también. La oración no solamente es expresarla, sino es vivirla también, llevarla a la realidad. Nosotros podemos orar con las personas a quienes servimos, siempre siendo respetuoso. ¿Me permites tener una plegaria? ¿Me permites tener una oración a Dios? Dios puede apoyarte en tus necesidades. Y si tú me lo permites, yo voy a orar y vamos a estar atentos cuáles son las puertas que Él va a abrir. En mi experiencia, muy pocos se han negado a esta invitación. Pero cuando se niegan, hay que ser respetuosos, hay que aceptar eso, que esa persona se negó. Pero ahora yo no puedo orar con ella, pero tengo el privilegio de seguir orando por ella y por sus necesidades. Así que siempre la oración tendrá un lugar en nuestro accionar y en nuestra actitud de ayudar a otros. Ok, doctor. Hemos llegado al final de la sesión de este día, pero vale la pena mencionar que estos temas son inspiradores. Y una palabrita, claro, con relación a las expectativas, porque no debemos tener expectativas demasiado grandes en tal punto de que no sean alcanzables. Por eso, al trabajar con otros, por ejemplo, en el contexto de una comunidad, yo debo no solamente identificar sus necesidades, sino también debo priorizarlas. ¿Cuáles son las más importantes, las que podrían ocupar el primer lugar? Y luego, entonces, también priorizar. El que mucho abarca, poco aprieta. No tomar todos y atenderla, sino tener expectativas reales y trabajar por ellas. Okay. Muchas gracias, doctor. A ustedes también por escucharnos en este hermoso día. Les esperamos mañana en el mismo momento. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario Adventista en Colombia, y nuevamente me acompaña en un espacio más el doctor Abraham Acosta, rector de nuestra Universidad Adventista aquí en este hermoso país. Doctor, nuevamente le saludo. ¿Cómo ha estado? Gracias, Mario. La verdad es que estoy disfrutando el tema que estamos abordando esta semana. Sí, sí. Es un tema muy importante para los que se han definido como miembros del reino de Dios. Así es. Doctor, generosidad. Pero antes vamos a pedir la dirección de Dios a través de oración. Si me permites, está después de orar. ¿Está bien? Querido Padre que moras en los cielos, damos honor y gloria solamente a ti porque tú eres el único que mereces todo esto. Amén. Al disponernos para estudiar una porción más de tu palabra, rogamos la iluminación de tu espíritu y para que lo que tú nos enseñes y nos indiques en tu palabra pueda ser asimilado y también puede ser hecho carne y vida en cada uno de nosotros. Bendice a nuestros televidentes, a los que siguen este programa, Señor, y también a nosotros aquí en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor, generosidad es un tema que demanda de nuestra parte mucho más de aquello que lleguemos a pensar o a tener en la mente como seres humanos que somos. Y hasta aquí podemos decir que el Señor ha marcado una pauta muy diferente al pensamiento humano. ¿Cómo podemos nosotros hablar de generosidad y cómo desarrollarla en el contexto del servicio a los necesitados, teniendo a Dios como ejemplo? Muy bien, por la última parte, teniendo a Dios como ejemplo. Porque quiero enfatizar nuevamente que somos hijos de Dios. Amén. Y hacemos parte de su reino. Así que nuestras prioridades, nuestras actividades, nuestros enfoques prácticos deben estar relacionados con lo que a Él le agrada. Así es. Con lo que a Él le gusta. Y llega a mi mente, en relación con el tema de la generosidad, un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice, Dios ama al dador alegre. Así que podemos dar con un dejo de resignación y de tristeza, pero realmente lo que alegra el corazón de Dios es aquel que da con alegría. Y usando tu introducción, Mario, que da porque siente que Dios ha dado mucho por él. Hay tantos versículos de la Biblia que nos ilustran este hecho. Por ejemplo, estoy pensando en ese que dice que si Dios no escatimó enviar a su propio Hijo para que muriera por nosotros, y yo digo, en el acto más generoso, de generosidad desbordante, que viniera a morir por nosotros, dice, ¿cómo Él no nos dará con Él todas las cosas? Y en el Salmo, capítulo 112, versículo 5, dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Y en otra parte, las Escrituras dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que las bendiciones que vienen de manera generosa a nuestras vidas tantas veces están relacionadas con la manera generosa como nosotros brindamos a otros alivio para sus dolencias y consuelo para sus preocupaciones, para lo que le agobia. Así es. Doctor, teniendo en cuenta de que la generosidad se convierte como una de las actitudes claves y fundamentales de la vida del cristiano, ¿sí? Nosotros, ¿cómo podemos llegar a desarrollar generosidad sin tender a equivocarnos? Bueno, sí nos vamos a equivocar, pero tratando de hacer lo mejor posible. ¿Cómo encontramos una oportunidad en nuestro caminar con Dios? Sí, desarrollar generosidad a veces no nace naturalmente con nosotros, porque el corazón humano es un corazón egoísta. Así es. Para ser honestos, todo lo queremos para nosotros. Generalmente la fórmula es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda otro espacio, otro lugar, también yo. Entonces tenemos que aprender a ejercitar generosidad. Pero para que esto no sea tan solo una actuación sino que esté conectado con la esencia. La generosidad se aprende mejor cuando llego a contemplar a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. Una relación significativa con el Dios que es generoso me impulsa no a otra cosa, sino a ser generoso. Así que yo creo que una generosidad genuina, primero, parte de nuestra comprensión de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros y lo que espera de mí al ser su hijo y al ser miembro de su reino. Y luego, aprovechar cada circunstancia para ser generoso, desde pequeñas acciones hasta grandes acciones. Por ejemplo, en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser generoso con mis hijos, con mi esposa, dando más de lo que ellos me piden y necesitan, caminando un poquito más la segunda milla y de allí extendiéndome a mi ambiente de trabajo y a la sociedad en general, que espera ver en mí una reproducción de un aspecto esencial del carácter de mi Padre Dios, que es la generosidad? Ok, doctor, hasta aquí, hasta este punto, hemos entendido de que la verdadera generosidad, o por decirlo así, la generosidad genuina, es aquella que se deriva de enfocarse en primer lugar en Dios, como el que todo lo puede, y que nos ayuda, como especie de un laboratorio, doctor, a generar todas estas cosas, misericordia inclusive, que es el tema general de la lección de la semana, ¿sí? Amar, bendecir a los demás, darle espacio a los demás para escucharles también. Eso se parte de la generosidad, porque muchas veces solo pensamos en la cantidad, en la parte financiera. Pero el Señor nos invita a que miremos este tema de una manera muy diferente, en la forma genuina, como Él expresó ante su momento de encontrarse con las necesidades. La cantidad que damos, es decir, el monto del cheque o del dinero que desembolso, no siempre habla de un espíritu generoso. ¿Recuerdas aquel incidente planteado por la palabra de Dios, verdad, en las enseñanzas de Jesús, en donde dos personas vinieron al templo a adorar, a traer sus ofrendas, y una vino con su bolsa llena y la levantó así, tarrr, no sé cuánto tiempo demoró ese sonido de las monedas de alto valor cayendo en el recipiente que recibía las ofrendas. Y luego se sacudió así y salió altivo, ¿cuánto he dado? Y después vino una mujer vestida con el vestido de las viudas, un vestido muy sencillo, ¿verdad? Y abrió su mochilita, abrió su carterita, abrió y sacó una monedita, la más chiquita, la depositó, inclinó su cabeza y se fue. Y dijo Jesús que ella dio más generosamente y fue más bendecida que el otro que dio toda esa cantidad, porque ella había dado de lo último que le quedaba, de lo que tenía. En cambio, el otro había dado de lo que le sobraba. Entonces, no siempre la cantidad que damos representa un espíritu generoso. Debiéramos dar en proporción a las bendiciones que hemos recibido de Dios. Amén. Y porque Dios lo pide en su palabra. Mira, hay muchos textos, solamente al principio mencionamos algunos, pero es importante mencionar algunos, por ejemplo, esto desde el Antiguo Testamento en Levíticos capítulo 25, versículos 35 al 37. Levíticos 25, 35 al 37. Miren lo que dice allí, ¿eh? Versículo 35. Y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ¿no? Ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Amén. Miren ustedes cómo desde el Antiguo Testamento se nos amonesta y se nos pide, ¿verdad?, para ser generoso y ser considerados con el extranjero y con el que sufre. Qué hermosos temas, doctor. Podemos decir hasta aquí que la generosidad de Dios no tiene límites cuando se trata de atender las necesidades de sus hijos. Gracias por escucharnos y vernos en esta mañana. Les esperamos el día de mañana, miércoles, para continuar con estos hermosos temas. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario José Vaquero Loperena, gerente del Centro Médico Universitario Adventista en Medellín, y en esta oportunidad, una vez más, me acompaña el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de la Universidad Adventista en Colombia. Doctor, buenos días. Un saludo, Mario. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio contigo. Siguiendo el orden de temas que nos hemos trazado hoy, trabajar por la paz. Así es. Vamos a orar para que recibamos la dirección. Por favor. Okay, gracias, doctor. Querido Señor, seguimos agradecidos contigo porque nos has permitido estudiar tu palabra y reflexionar en ella. Gracias por la invitación que nos haces cada día, Dios, en cada momento, de poder comprometernos contigo en la labor de servir a nuestros hermanos, los más necesitados. Amén. Gracias, Padre. Pedimos tu dirección divina en esta hora y que lo que hagamos sea para gloria y honra de tu santo nombre, Dios. Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Doctor, trabajar por la paz es un llamado. Hacemos parte del reino de Dios, que Él es nuestro jefe, que Él es nuestro padre, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro padre. Nosotros somos sus hijos, miembros de su reino. Entonces, los miembros del reino de Dios deben reproducir las virtudes del que es rey de este reino, Dios y Cristo Jesús. Entonces, somos misericordiosos porque Él es misericordioso. Reflejamos su misericordia. Exacto. Somos clementes porque Él es clemente. Le damos a Él el primer lugar porque Él nos ha pedido eso. Amamos servir a otros porque Él hace aparecer, alumbrar a justos e injustos con el mismo sol. Hace caer la lluvia sobre todos, sin distingo de ninguna clase. Nosotros deberíamos ser lo mismo. Y en este día, el tema que nos ocupa es, tenemos que amar la paz y ser pacificadores, porque a Dios le gusta esto. Y sobre todo, doctor, en el tema de la paz, nos invita a que miremos la paz como una oportunidad de misericordia también. El ser pacificadores nos lleva, nos introduce en una acción de trabajo por la necesidad, no solo de personas, sino de un pueblo en general, de una nación. Y que a lo largo, va a disminuir el sufrimiento, el dolor de las personas. Así que como tú lo planteabas, en realidad es también un acto de misericordia. Hay tantos versículos de la Biblia que nos hablan acerca de la paz. Dios, que es el más grande pacificador, ama el tema de la paz. Por ejemplo, estoy recordando el pasaje consignado en Gálatas, en donde dice, mas el fruto del Espíritu es, y ahí menciona los ingredientes del fruto del Espíritu, o como otros lo han señalado, los sabores del fruto, porque el fruto del Espíritu tiene varios sabores. Y dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y también, por ejemplo, las palabras de Jesús, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús también, hablando de la paz, dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, pero dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz hace parte de los ingredientes del fruto del Espíritu, o como algunos lo han señalado, es uno de sus sabores. Así que una persona que tiene el fruto del Espíritu en su vida, tiene la paz que Dios nos da, y se convierte también en un pacificador. Yo creo que por allí comienza el asunto, ¿no? La paz que inunda nuestros corazones y nuestras vidas que Dios nos da, y que es como ahora hacernos una fuente para ser pacificadores y llevar paz a otros. Claro, la paz lo podemos notar como parte del Evangelio que es el Señor Jesús nos mostró, doctor. Hemos sido llamados a hacer eso. Recordemos lo que dice Mateo 5:9. Sí. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, toda aquella persona que se considera hacer parte de la familia de Dios debe identificarse con este sentir del pacificador, y de hecho se traduce en una oportunidad de servir a los necesitados también, ofreciendo paz a los que lo necesitan. Los corazones atribulados. Y definiendo la paz como la capacidad que el Espíritu Santo nos da de mantenernos calmos, mantenernos tranquilos, aún en medio de las situaciones más difíciles. Pero hoy vivimos en un mundo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, Marcos capítulo 13, versículo 7, nos habla de las guerras, de los conflictos, de los rumores de guerras que imperarían en el mundo en el tiempo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y me llama la atención que ese versículo dice: es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Así es. Cuando leí este versículo me preguntaba, ¿por qué dice aquí, es necesario que esto acontezca? Es necesario. Y yo pensé, bueno, para que se cumpla la profecía, que la Biblia dice que cuando vinieran estos tiempos, ¿no?, de conflictos, de guerras multiplicadas en grado sumo entre un país y otro, es porque Jesús está cerca y porque estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Pero también pensé que son oportunidades que Dios nos da para ejercer esa virtud que el Espíritu Santo nos da de ser pacificadores en medio de los conflictos. Y esto puede comenzar en diferentes ámbitos, ¿no? Dios aborrece, ¿no?, enormemente cuando nosotros, en vez de ser pacificadores, nos convertimos en gasolina para la candela. Y hay algunos que son expertos en esto, ¿no? Están una parte en conflicto y después yo digo, como susando, esa es una palabra que se usa en algunos círculos, ¿verdad? Como estimulando, bueno, mira, fulanita te dijo esto, fulanito te dijo esto, y nosotros echamos gasolina en la candela para que el conflicto se aumente, cuando nosotros lo que somos llamados es intervenir, actuar, mediar en el nombre poderoso de Jesús para, diríamos, que el conflicto no escalone y podamos dar la oportunidad a ellos de que vivan en paz y nosotros también vivir en paz. Uno de los más grandes ejemplos de reconciliación o conciliación es el que el mismo Dios nos puso a través de su Hijo amado en la cruz. Dice: Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Él le ha dado a su pueblo el ministerio de la reconciliación, doctor. Segunda de Corintios 5:18. Y nos hace bien que leamos ese texto. Segunda de Corintios 5:18. Si ustedes nos pueden acompañar, se los vamos a agradecer. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Me parece que es muy importante y está en la misma dirección de lo que Jesús plantea en el Sermón del Monte en Mateos, en donde dice: sean pacificadores, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y aquí, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, dice lo siguiente. Dice: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En verdad, doctor, siendo que somos hijos de Dios y que reflejamos su amor, es imposible que como instrumentos de Él no podamos coadyuvar a la reconciliación, ser pacificadores, cuando Jesús nos ha reconciliado a nosotros. Es imposible haber sido reconciliados con Dios y al mismo tiempo no ser instrumentos de reconciliación. Es el mandato, es el pedido que Él nos da. Qué lindo mensaje en esta mañana hemos escuchado, doctor. La paz como un acto de misericordia. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario José Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario Adventista en Medellín, Colombia. Y una vez más me está acompañando el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista aquí en Colombia. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Un placer saludarte nuevamente, Mario, y un saludo muy fraternal, muy cálido, muy especial para todos los que siguen este espacio de Una Pausa en el Camino. Doctor, hemos llegado prácticamente al final de esta sesión de estudios que el Señor nos ha permitido en esta semana. Hemos disfrutado de esta serie. Y hemos rescatado cosas grandes y poderosas para ponerlas en práctica en nuestra vida. Pero vamos a orar para que entremos en tema. Le cedo el turno, doctor. Cómo no, con mucho gusto. A todos les invito a una actitud reverente para hablar con Dios. Amén. Querido Padre que moras en los cielos, aquí estamos, Señor, como tus hijos, dispuestos a abrir nuevamente tu palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu y extiende una bendición a cada uno de nuestros amigos que siguen este espacio, Una Pausa en el Camino. Que de alguna manera las semillas que lanzamos y tratamos de sembrar puedan encontrar un terreno fértil en el corazón de nuestros oyentes y de nosotros, y que tú nos des una cosecha de 100 por 1 conforme a tu promesa. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Una voz para los que no tienen voz. ¿Tiene esto alguna base bíblica? Doctor, le cuento que encontré en Proverbios 31, versículos 8 y 9, un registro bíblico muy, pero muy sentido y profundo que tiene que ver con este tema. Dice el versículo 8: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Versículo 9 dice: abre tu boca, busca con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Tremendo. Voz para los que no tienen, voz. Salomón escribió que hay tiempo para callar y también hay tiempo para hablar. No es fácil mantener un equilibrio entre callar y hablar, cuando debo callar, cuando debo hablar. Sin embargo, en términos de defender a los oprimidos, de atender, aún con nuestra voz, las necesidades de aquellos que son menos favorecidos que nosotros, creo que, para ser sincero, la Iglesia ha sido más generosa en callar o en estar en silencio que hablar y defender la causa de aquellos que por diferentes circunstancias no son escuchados o no tienen la capacidad de defenderse. Nosotros frecuentemente decimos que Jesús no está con nosotros hoy, pero tiene nuestras manos, tiene nuestros pies. Podemos encontrar las huellas de Jesús y seguir sus huellas en los diferentes ambientes donde hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Pero antes que las manos y antes que los pies, Dios quiere que nosotros seamos su voz. Su voz para levantar los postulados de su palabra. Y su voz también, en relación con el tema que nos ocupa, para defender a aquellos que están con oportunidades escasas de hacerse oír para aliviar sus situaciones y sus necesidades. Doctor, especialmente retomando la expresión de sabia de Salomón, cuando dice, todo tiene su tiempo, y en especial en cuanto a hablar y callar. Consideramos de que ese tiempo llega a ser relevante en nuestras vidas cuando estamos cerca de Dios, cuando seguimos sus pasos. Usted dijo algo muy importante: tratar de seguir los pasos de Jesús, en tratar de ayudar a los demás, no es fácil, no es fácil, pero con ayuda divina lo podemos lograr. Entonces, Salomón nos invita, es tiempo, todo tiene su tiempo, pero eso nos lleva también a que ese tiempo le veamos importancia dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios, y allí donde hay opresión, allí donde hay explotación, allí donde hay una actitud severa y muchas veces indiferente a las necesidades de nuestros prójimos, debemos levantar nuestra voz como si fuera la voz de ellos, porque está en la palabra de Dios y porque hace parte de las cualidades que deben desarrollar aquellos que se consideran miembros del reino de Dios. Y es un llamado que la palabra de Dios nos hace a todos como partícipes en su cuerpo, un llamado muy importante en cuanto a que tengamos que hablar, tengamos que decir, manifestarnos, ¿sí? En el auxilio de las necesidades de las personas. Hay un texto en el Antiguo Testamento, en realidad es un capítulo, el capítulo 58 del libro de Isaías, que debiéramos leer con más frecuencia y reflexionar en su profundo significado. Voy a leer algunos de los versículos que se encuentran en este capítulo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan cada día y aparentan deleitarse en saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y les agrada acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y explotáis a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y dar de puñetazos al desvalido. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que por un día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de maldad, soltar las coyuntas de yugo y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Estos versículos y el resto del pasaje nos ponen en evidencia de que nosotros, aquellos que nos acercamos a Dios, aquellos que respetamos su ley, ¿verdad? Dios nos hace un llamado que está en el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. O sea, alza tu voz, voz, voz, porque es voz para los que no tienen voz. Y el llamado que Dios nos hace es que no solamente debiéramos contentarnos con aspectos devocionales, de piedad, de búsqueda, de oración, sino que de ahí deberíamos salir para atender las necesidades de los demás. La voz en cuello que tenemos que levantar es que el Señor no mira con complacencia cuando tenemos ejercicios religiosos, esmerados, bien programados, pero le damos la espalda al necesitado, a aquellos que necesitan urgentemente nuestra ayuda. Doctor, y este tema que estamos repasando en este día tiene que ver con relación directa con la obra que hacían los profetas, que simpatizaron, porque ellos nunca buscaron el prestigio personal, ¿sí? Salir, simpatizaron, ¿sí? Con ese amor de Dios sin límite por las personas oprimidas. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotros hoy. Y como iglesia tenemos un compromiso. Generalmente poner esto en práctica, ser la voz de los que no tienen voz, es asumir un riesgo. Así es. Y no es popular, ¿verdad? Pero en el Evangelio, a través de la parábola del buen samaritano, el Señor nos insta lo que hizo el samaritano, que siendo un samaritano enemigo del judío herido que había caído en manos de los ladrones, se acercó para ayudar. Los otros dos que pasaron se preguntaron, ¿qué me pasará a mí si yo me acerco y lo ayudo? No asumieron el riesgo. Pero el samaritano se preguntó, ¿qué le pasará a él si yo no me acerco y le ayudo? Y asumió el riesgo. Entonces, realmente siempre hay un riesgo levantar la voz por los que no tienen voz. Asumir ese riesgo es importante. No es popular, ¿verdad? Pero agrada a Dios, que es lo más importante. Qué bien, doctor. Eso nos lleva a reflexionar profundamente en cuanto al amor de Dios, que es inmensurable por sus hijos y especial por los más necesitados. Qué lindas lecciones hemos tenido durante esta semana y en especial durante el trimestre. Ya nos acercamos al final del estudio del trimestre, doctor. Pero ha sido de gran importancia para nosotros. No sé si el tiempo nos da, pero los adventistas creemos que las acciones destinadas a reducir la pobreza y las injusticias que conlleva constituye una parte fundamental de nuestra responsabilidad social como cristiano. Así está contemplado, ¿verdad?, en la Declaración Adventista Oficial sobre la Pobreza Mundial, que fue redactada por la Conferencia General el 24 de junio del 2010.